lado, tirado una vez más aquí en la acera de la calle, de la soledad. Sabes que te quiero, mi vida, y por eso no puedo mirar atrás. Todo lo que te dije algún día jamás se cumplirá. Por la vía del tren voy caminando hacia el sur, con una botella de ron y un viejo y gastado blues. Porque la vida no es justa, porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieran ser. Y es que mire, señor juez, que aquí ya no tengo nada que hacer. Por eso me voy del barrio para nunca más volver. Pero te digo que la vida sigue, amigo. Sabes lo que tienes que hacer si quieres seguir vivo. Y que las penas se ahogan mejor en vino que con luna llena. Se ve mejor el camino. Por la vía del tren voy caminando hacia el sur, con una botella de ron y un viejo y gastado blues. Porque la vida no es justa, porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieran ser. Porque la vida no es justa, porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieran ser. Voy caminando, cantando mi viejo blues. Sé que la muerte me espera cruzando la frontera. Y es que, mi amor, aquí ya no hace calor, es en el sur donde amanece. Por la vía del tren voy caminando hacia el sur, con una botella de ron y un viejo y gastado blues. Porque la vida no es justa, porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieran ser. Porque la vida no es justa, porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieran ser. Porque la vida no es justa, porque la muerte me asusta, porque las cosas no son como debieran ser. Porque la vida no es justa.